Quiero hablar con Carlos Heller, que ya está en línea, lo veo en todos los diarios. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, te veo en todos los diarios, estás muy solicitado. Gente que está muy interesada, ¿no?, con el proyecto, el gravamen para las, que sería altas rentas o algo por el estilo, digamos. Hay gente que está muy interesada. Y me parece que eso se conecta un poquito con las noticias de hoy. No sé si querés arrancar por acá, pero hoy estaba viendo lo de las 950 cuentas de argentinos en el exterior, más de 2.600 millones de dólares que ayer informó la FIP, ¿no? Mercedes Marcó del POT, que dice, bueno, tiene que ver con la fuga, tiene que ver también con ciertas rentas no declaradas. No sé si querés arrancar por ahí. El tema de la fuga es un tema de una gran dimensión y esto es una muestra más de eso. En el año 2015, creo, yo integré la bicameral que analizó aquella denuncia de las 4.000 y pico de cuentas del HSBC en Suiza, sí, que era mucho más grande que esto, y debe haber muchísimo más grande que ambas, porque el tema no es un fenómeno argentino. Lo hemos hablado infinidad de veces, Roberto. Yo diría, es una de las grandes calamidades que podríamos ver a nivel universal y que funcionan porque hay a dónde llevar la plata. Y eso se llaman paraísos fiscales o guaridas fiscales, para llamarlas con un nombre más apropiado, porque acá también el tema del idioma y del uso de los términos, ¿no? Los paraísos implican la felicidad, pero la guarida es el lugar donde se esconden los que delinquen, los que violan las leyes. Y en realidad esos lugares son eso. Pero esos lugares son todos territorios de los países centrales, son todos territorios del G20. Existen en el propio territorio de Estados Unidos. Londres es un gran paraíso fiscal, Zurich es un gran paraíso fiscal, y bueno, después están todas las famosas, las islas. La gente habla siempre de Caimán o de cosas por el estilo, pero las más grandes concentraciones de fugas están en grandes capitales o grandes ciudades de países centrales, y esas pequeñas también son territorios de los países centrales. Es decir, la mayoría son o territorio americano, territorio inglés, y así por el estilo. Por lo tanto, que de acá se puedan fugar y de otros países, necesita de las dos puntas, ¿no?, del fugador y del que le da la posibilidad de hacerlo. Si se cerrara esa posibilidad, todo sería distinto. Yo agregaría que esto que digo tiende a decir una vez más que el problema no es como a veces nos lo quieren pintar, que lo que pasa es que como acá no hay seguridad, los empresarios o los ricos se llevan la plata para otro lado. La porción argentina de esa plata es ínfima. Ínfima desde el punto de vista global, enorme desde el punto de vista de la Argentina. Yo he visto, los estudios hablan de entre 300 y 400 mil millones de dólares, ¿no? Sí. De argentinos que sigue habiendo en esos territorios y que son datos opacos. Por eso digo que esto es una pequeña muestra de todo lo que hay. Pero para que no queden dudas que no es un problema argentino, el otro día salió un informe, lo comentamos acá, Roberto, que esta organización Oxfam, que sigue este tema anualmente, hace informes y demás, con todas las dificultades que tiene también, porque lo opaco es opaco para que no se pueda conocer y registrar. El otro día decía que hay en los paraísos fiscales entre 8 y 35 billones de dólares, con lo que vos te das cuenta que este es un gran problema universal. Lo que nosotros estamos trabajando apunta a poder cobrar un impuesto, una contribución, a aquellos que tienen una gran capacidad contributiva. Obviamente una parte de eso forma parte de lo que no está, pero lo que no está y no tenemos registrado, lamentablemente lo vamos a poder seguir denunciando, pero no le vamos a poder cobrar impuestos. Claro. Este es uno de los problemas, porque eso achica la base imponible. ojalá, y a los 300 o 400 mil millones de dólares que hay en el exterior, buena parte de ellos opacos, se los pudiera grabar, pero bueno, justamente la opacidad tiene como sirve para eso, sirve para eso, claro. Grabar. Para eso está. Bueno, ¿de qué querías hablar vos? Pues yo quería hablar de esto, pero vos querías hablar de otro tema. Decime. No, sí es lo mismo. Yo te hice un juego de palabras, pero nada más que yo en realidad estaba mirando los diarios de la mañana como hago habitualmente, y hay un denominador común sobre la crisis universal, porque en la Argentina, para digamos meternos preocupación si no tuviéramos suficiente, los que quieren forzar al gobierno para que flexibilice las medidas de prevención de la ciudadanía nos dicen que vamos a tener una caída del PBI del 5%. Sí. Y que si no se reacciona pronto y abriendo la economía, esto no se va a poder resolver. Entonces yo leo hoy en el diario, por ejemplo, alarma la profundidad de la recesión en Europa. El PBI de Francia cae 6, Alemania el 10, dice con signo de pregunta. Y hablar de Alemania y Francia es hablar de Europa, ¿no es cierto? Porque evidentemente está marcando el impacto que tiene en Europa, donde además hay una enorme pelea también por los recursos entre quienes están planteando que tiene que haber un esfuerzo solidario a través del Banco Central Europeo y otros organismos, pero eso significa, ¿quién lo nutre al Banco Central Europeo? Los países más poderosos. ¿Y claro, a quién habría que ayudar primero? A los países más débiles. Bueno, esta discusión hoy atraviesa el planeta en cada ámbito, porque la realidad es que los recursos que tienen los estados no alcanzan para resolver los problemas que demanda la gente de los propios estados. Claro. Y esto se resuelve siempre de dos maneras: o vos ajustás los gastos, es decir, las demandas, o buscás nuevos ingresos. Acá estamos hablando de la salud, acá estamos hablando de la sobrevivencia, la subsistencia. Entonces la discusión del ajuste se torna imposible de plantear, nadie se anima a plantearla en esos términos. Pero al mismo tiempo aparecen las oposiciones a generar gravámenes, y aparecen y se agitan fantasmas y cosas por el estilo. Y bueno, por eso vos empezaste diciendo que me ves mucho en los medios, porque sí, claro, no hago otra cosa que aclarar que lo que nosotros estamos tratando de construir un instrumento que permita recaudar recursos afectando a los que tienen muchos recursos, y como yo digo, con la idea de que nadie va a dejar de ser rico después de pagar ese impuesto. Para que queden claras dos cosas: que estamos apuntando a la fortuna importante, a los patrimonios grandes, a las utilidades grandes, etcétera, y que ni se nos cruza ir sobre la clase media, sobre las pymes. Eso es un disparate, por lo menos en nuestro pensamiento. Carlos, ¿cómo te va? Marcos. ¿Qué haces, Marcos? Bien, hemos hablado aquí mismo de que hay ideas similares también en la Unión Europea, ¿no? Vos mencionabas necesidades similares y problemas con el déficit similares en la Unión Europea, y también ideas similares para grabar a los más ricos. Y hasta nos reíamos que digan si son kirchneristas y todo esto. Mi pregunta es, ¿esa tensión también se da en esos países centrales? Digo, de los más ricos, obviamente, supongo que... Perdón, no te entendí. Siempre se da. Y repetido ejemplo de los Estados Unidos con los muchachos del Tea Party, que yo digo, ese es el ejemplo más clásico. Los del Tea Party, claro, juran, y viste que hay diversas fórmulas de juramento, y además la gente agrega. Es muy común, por ejemplo, cuando alguien jura en la Argentina, agregue reivindicaciones, cosas por las que se compromete, que tienen que ver en muchas de nuestro espacio por la memoria, por los desaparecidos, muchos por reivindicaciones concretas, sectoriales, por los temas de género, etcétera. Bueno, los del Tea Party juran que nunca van a votar una ley a favor de un aumento o la creación de un impuesto. Esa es la base de su ideología. ¿Y por qué es eso? No es religioso, es de clase, representan a los más ultraconservadores de la sociedad. Y repito hasta el cansancio, ¿por qué son ultraconservadores? Porque quieren conservar lo que tienen y que no se los toquen. Entonces es bastante claro el tema. Están los que no quieren que le toquen lo que tienen, y están los que dicen, che, pero hay necesidades que no están cubiertas, ¿cómo hacemos? ¿Por qué no ponen un poco? Y ese es el impuesto, el invento de la idea del impuesto. Lo que pasa es que los impuestos tienen que ser, para ser justos, es decir, agradables no son nunca. Nadie va a aplaudir cuando le pongan un impuesto. Pero para que sean sustentables, defendibles, yo digo, tienen que ser verticales y no horizontales. Es decir, a mí no me gustan los impuestos que tratan por igual a alguien que vive en un barrio carenciado y que vive en una torre. O es decir, para el ejemplo, impuestos como el IVA, que hacen que la carne o el aceite que yo compro y compra el que es muy pobre y compra el que es mucho más rico que yo, tienen la misma carga tributaria, no son los impuestos más justos. Los impuestos más justos son los que van progresivamente sobre la renta, con mínimos no imponibles, buenos, altos, razonables, pero desde allí con progresividad creciente, o sobre los patrimonios, porque los patrimonios en definitiva son un reflejo de las rentas, porque nadie tiene patrimonios si no ganó primero, o los heredó de otro que ganó primero. Bueno, pero en este momento no estamos haciendo una discusión de fondo y filosófica sobre la política impositiva, que yo creo que es una asignatura pendiente que tiene la Argentina. Estamos hablando de una emergencia que nadie puede discutir, que además sucede en un país que estaba en emergencia antes de la emergencia esta. Es decir, por eso yo hablo de las dos pandemias, la heredada desde el punto de vista de la economía y la heredada que nos viene desde el punto de vista de esta epidemia globalizada también. Llegamos a la segunda pandemia con un Estado debilitado al máximo que intentaba recuperarse con políticas públicas que empezaban a buscar mecanismos de alivio para los más débiles. Y eso es lo que hay que seguir haciendo. Y eso requiere recursos. No nos alcanza con que hagamos notas y juntemos información mostrando cuántas camas faltan o cuántos respiradores harían falta. Hace falta la plata para comprarlos. Es así de fácil. Sí, entonces, sí, perdón, no, te interrumpí. Sí. No, te decía que me parece que ayer hablábamos con Gustavo Melilla, con el gobernador de Tierra del Fuego, y leí a otros tantos gobernadores que habían estado en esta videoconferencia con el presidente, y todos planteaban esto, ¿no? Muy concreto y muy instrumental. La cuarentena se tiene que extender porque está funcionando bien, pero hay que generar recursos para poder sostenerla. Claro. ¿Y cómo se hace? Magia. Porque vos tenés desde los planteos que hizo el presidente de la creación de un gran fondo universal solidario, estaría bárbaro, estaría muy bien que el mundo generara recursos y que esos recursos se pudieran distribuir en el mundo entero hacia los países en mayores dificultades. Tenés las políticas que podés hacer, que están en curso en la Argentina, sacarse el peso insoportable de su deuda, transfiriéndolo en el tiempo, reduciéndolo en el volumen y en el costo, que creo que es un tema que no dejo de insistir que sigue pendiente. Aplicando políticas públicas que todavía no hemos logrado hacer efectivas. Mirá, yo leo en un diario de esta mañana, nuevo golpe a los controles, frutas y verduras subieron hasta 10% esta semana. Sí. Es gravísimo. Es gravísimo. Es decir, el gobierno sacó precios máximos, pero hasta ahora no pudo instrumentar, porque no es fácil, lo aclaro, un control real de que esos precios se respeten. Y no se respetan. Y cualquiera con el que hablaste va a decir que las cosas están aumentando y no es justo, nunca es justo, pero en este momento muchísimo menos. Hay una decisión oficial gubernamental de que los precios deben ser retrotraídos a los primeros días del mes de marzo. Es decir, que todo lo que aumentó después está fuera de la ley. Uh-huh. Además de todo lo que tiene de perverso desde el punto de vista de las posibilidades de la gente. Tenemos que hablar más de eso, porque ese es uno de los temas, se habla poco de los aumentos de precios. Y es sí, gravísimo. Son transferencias de recursos, ¿no? También. Claro que en otros momentos, que haya aumentos de precios de productos esenciales en este tiempo. Uh-huh. Y que algunos se quieran salvar aumentando la rentabilidad por unidad para compensar la caída que tienen en las ventas. O aprovechando simplemente para ganar más. Entonces son todas cuestiones sobre las que tenemos que actuar al mismo tiempo y que requieren compromiso y participación ciudadana, porque el gobierno te pone un instrumento en la mano que tenemos todos, que es fácil de usar, una aplicación de precios cuidados donde vos tenés la lista de los 2000 productos y realmente si cada uno que tiene un telefonito tiene la aplicación, se convierte en un defensor personal de sus derechos. Más este empoderamiento que se planteó a los intendentes para que se descentralice el control y se pueda hacer un seguimiento. Porque es muy grave que estén aumentando los precios en este momento. Deberían estar todos absolutamente regulados, controlados, congelados. Bueno, claro que sí, claro que sí. Los problemas sobran y hay que atacarlos todos al mismo tiempo. Y para eso hace falta que la ciudadanía se comprometa. En no solo protestar, no solo quejarse, sino también ser activos partícipes en la gestión para que estas cosas se corrijan. Te propongo que mañana sigamos hablando sobre este tema. ¿Te parece? Me parece. Abrazo grande, Carlos. Carlos Chau. Heller estuvo con nosotros aquí en Caballero de Día. Nos vamos a las noticias ahora en la voz de Manuel Fuente Moreno. Cuando regresamos, arranca Caballero de Día.